Torres, saludo y abrazo del Oldie. Bienvenido, bienvenido a la fiesta del viernes en Oldie Motel. No hay ningún secreto, todos los viernes hacemos lo mismo. Este es viernes 13, víspera del valentinismo y fin de semana de mitad exacta de febrero. Oldie Motel, deseándote un feliz fin de semana. Ya sabes que en Rock FM los viernes del motel, como te digo siempre, son de fiesta. 3 horas de rock sin mucha charla y con mucha marcha. Así que, ¿para qué vamos a extendernos más? Vamos allá, feliz fin de semana y bienvenido a Oldie Motel. FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM.

Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Bueno, pues exactamente cumpliendo lo dicho al inicio de la emisión de hoy, en este viernes 13 del 2 del 15, y deseándote feliz fin de semana, la fiesta en el motel, como todas, con mucha música. Hemos arrancado con Knock Me Down de Red Hot Chili Peppers. Llegaron luego Pretenders, la inmensa Chrissy Hynde y su canción Bad Boys Get Spanked. Luego le he cogido yo una afición al riff rap de AC/DC y nos lo hemos ventilado tan ricamente. Llegaron Marea, que se joda el viento. Estamos deseando que este año 2015 nos traiga, y lo decíamos el otro día aquí mismo en Oldie Motel, un nuevo álbum del quinteto de Pamplona. Rebel Yell de Billy Idol, uno de sus grandes momentos. Y continuamos la fiesta aquí en el motel en este viernes con el señor Brownstone de Guns N' Roses. FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Ponle fin a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche todos los años. Berti.es, seguros para gente despierta.

9 a 12, Oldie Motel. We'll be right back. Bienvenido a Old Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Último Hotel en Rock FM de fiesta de viernes con una sonrisa de alegría, porque un fin de semana y más en medio de esta cuesta del invierno, pues a uno le sienta divinamente. Y casi se nos ha pasado una hora ya. Hemos arrancado con Knock Me Down de Red Hot Chili Peppers. Hemos seguido con Bad Boys Get Spanked de Pretenders. Riff Raff de AC/DC. Que se joda el viento. Marea. Rebel Yell. Mr. Billy Idol. Mr. Brownstone de Guns N' Roses. Rocking Into the Night de Survivor, que tienen más canciones que El Ojo del Tigre. Aneurysm de Nirvana. Cuerdas de Acero de Barón Rojo. Hail to the King, Avenged Sevenfold. Las Muñecas, Dolls de Primal Scream. Regular John de Queens of the Stone Age, del álbum del mismo título. Y a Oldie Motel, a nuestra fiesta de hoy viernes, llegan, preocupaos porque alguien les ha puesto algo en su bebida, Somebody Put Something in My Drink, Ramones. Somebody, somebody put something in my drink, somebody. FM de 9 a 12. Oldie Motel. Yeah.

9 a 12, Oldie Motel. Guilty of a crime. mejores vistas al rock. En Rock FM. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. La fiesta de Oldie Motel en viernes es justamente hoy, o sea que no nos hemos equivocado. Llevamos desde que hemos empezado disfrutando de la buena música de Red Hot Chili Peppers, Pretenders, AC/DC, Marea, Billy Idol, Guns N' Roses, Survivor, Nirvana, Barón Rojo, Avenged Sevenfold, Primal Scream, Queens of the Stone Age, el Regular John y los Ramones, Somebody Put Something in My Drink. Hemos seguido con los cuatro jinetes de Four Horsemen, Metallica, Cállate, Obús, Wire, U2. Una gozada de Status Quo de su álbum Whatever You Want, que parece que solo tiene esa, Rude Awakening Time. El glorioso Dakota de Stereophonics, y recordándote que el lunes en Madrid, el martes en Barcelona, en directo, Dropkick Murphys. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Necesita rock. Dígame. Hola Noelia, soy Marta de Rock FM. Intento encontrar alguna razón para escuchar algo de Camela. Créeme que no la encuentro. Es un secreto que tenía yo ahí inconfesable. Ella necesita rock. Te queremos en la familia de Rock FM, Noelia. Vale. Tenemos que hacer una selección. ¿Qué tengo que hacer? El gran examen de selectividad. ¿Estará preparada? Are you ready? ¿Cuál es, Noelia, la edad maldita de los músicos del rock, siendo muchos los fallecidos a esa edad? ¿27 o 33? 27. ¡Bien! Sí. ¡Enhorabuena, campeona! ¡Enhorabuena, Noelia! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! Te llevas los 500 eurazos para compartir con tu pedazo de amigo Fernando, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Thank you. Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Seguimos en Oldie Motel, ¿qué tal lo llevas? Es una buena fiesta la de hoy, teníamos que celebrarlo, ¿no? Viernes 13, el que crea en esas cosas. Mañana San Valentín y pasado no sé qué santo será, pero es San Fin de Semana y eso a todos nos cae absolutamente bien. Aquí como siempre, poca charla. Por cierto, si necesitas cualquier cosa, el correo es oldimotel@rockfm.fm. oldimotel@rockfm.fm. Siempre estoy atento, estamos, Ambite y yo, a cualquier cosa que nos cuentes. Hemos comenzado con Red Hot Chili Peppers y su Knock Me Down. Hemos seguido con Pretenders, AC/DC, Marea, Billy Idol, Guns N' Roses, Survivor, Nirvana, Barón Rojo, Avenged Sevenfold, Primal Scream, Queens of the Stone Age y Ramones. Y después Metallica, The Four Horsemen, Obús, Cállate, U2, Wire, Status Quo, Rude Awakening Time, Stereophonics, Dakota, Dropkick Murphys. Lunes y martes en concierto Madrid y Barcelona, los de Boston, Last Letter Home. Si el whisky no te arruina, La Frontera, que está celebrando aniversario. El Hush, la versión de Kula Shaker, Hot Dog, Led Zeppelin, Painkiller, no hace falta decir mucho, Judas Priest, el rock and roll en directo de Mr. Lou Reed, y siguiendo la fiesta aquí en Oldie Motel, en este viernes, en Rock FM, Miguel Ríos, el ruido de fondo. Necesito encontrar algo que me saque de la depresión. Oigo Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Estoy yo como un pájaro por los tejados, gastando la voz, ensuciando las calles con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan haré una canción. Oldie Motel, de 9 a 12 en Rock FM. nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. City of Satan. Más vale que hablo poco los viernes, ¿verdad? Aquí el Oldi, saludándote, dándote las gracias por estar disfrutando de nuestra fiesta en Oldi Motel y deseándote un feliz fin de semana y recordándote lo que desde el principio han estado hoy aquí con nosotros: Red Hot Chili Peppers, Pretenders, AC/DC, Marea, Billy Idol, Guns N' Roses, Survivor, Nirvana, Barón Rojo, Avenged Sevenfold, Primal Scream, Queens of the Stone Age, Ramones, Metallica, Obús, U2, Status Quo, Stereophonics, Dropkick Murphys, La Frontera, Kula Shaker, Led Zeppelin, Judas Priest, Lou Reed y Miguel Ríos, con el ruido de fondo que le escribieron los Auserones, y Royal Blood, que vienen pronto, Little Monster y la banda de Canadá Rush, One Little Victory. Elvis Presley en la primera remezcla autorizada de la historia de su música con Yankee XL, en ese A Little Less Conversation, A Little More Action, baby. Taco desde Aragón, Bastos y Espadas, T-Rex, 20th Century Boy, Turbo Negro, City of Satan y NoFX, Dinosaurs Will Die. It crumble, see the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it. That sarcasm, let it burn. Gonna make a joke when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. Not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna finally get a mess of fear. We're gonna kill the seven record deal. Make records that have more than 100 songs. Dinosaurs will slowly die, and I do believe no one will cry. I'm just fucking glad I'm gonna be there to watch the fall. Historic music industry. 3 feet in the gray of dawn. Extinction never felt so good. Mistaken. Time has come for evolution. Fuck collusion. Kill the five. Whatever happened to the handshake? Whatever happened to deal no one would break? What happened to integrity? It's still there, it always was. For playing music just because. A million reasons why. Oldi Motel, el motel con las mejores vistas al rock. En Rock FM. We'll be right back.

donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Te digo que llegó la despedida, pero con tan buena marcha uno seguiría otras 3 horas más como mínimo. Pero tú no te preocupes, porque Rock FM no descansa. Aquí 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, sea bisiesto o no, el rock nos ocupa. Y te damos la bienvenida a la familia más grande, cada vez más compacta y más feliz del rock en este nuestro bendito país. Oldie Motel se ha vestido de fiesta como todos los viernes. Hoy 13 de febrero, solo me queda desearte un feliz fin de semana. Si te lo organizas bien, te lo estoy diciendo cuando estamos a punto de llegar al sábado 14 de febrero, independientemente de cuestiones de San Valentín o no, si te lo organizas bien el fin de semana, pues lo vas a disfrutar el doble. Así que a ver cómo nos encontramos el lunes a la hora habitual aquí en Oldie Motel de Rock FM. No te voy a aburrir con todos los que hoy han estado, ya lo hago bastante a menudo, todos los que hoy han estado actuando en Oldie Motel. Te dejo con la musa británica liderada por Matt Bellamy, Mr. Matt Bellamy, el Big Freeze de Muse. Y feliz fin de semana desde Oldie Motel en Rock FM. Hasta el lunes. still just me? Are you fine? Have you found a way to escape? Are you here just because I need you? Can we hold a big freeze? From